everybody rock, rock your baby, I'll rock all night long. Everybody rock, I'll rock your baby, I'll rock all night long. Everybody rock, I'll rock your baby, I'll rock all night long. Everybody on the floor, we're gonna rock until we can't no all more. Let the music take your all mind. Night long. Oh, come on, y'all, and rock this rhythm. Oh, come on, y'all, and rock this all rhythm. All night long. Oh, get up out of your seats and shake your rump to the funky beat. All night long. Oh, gonna turn this mother around. All night long. Oh, everybody rock. Come on, y'all, and rock this rhythm. Come on, y'all, and rock this all rhythm. All night long. Everybody oh, rock. Get up out of your seats and shake your rump to the funky beat. All night long. Gonna turn this mother out. All night long. Oh, everybody rock. Come on, y'all, and rock this rhythm. Come on, y'all, and rock this all rhythm. All night long. Everybody oh, rock. Get up out of your seats and shake your rump to the funky beat. All night long. Bienvenidos al programa número 6 de Nose. Esta vez quisimos hacer un programa algo distinto. Queremos relacionar sabores con la música. En esta ocasión lo hicimos de chocolate. Vamos a ir explicando a través del programa un poco los postres de chocolate que elegimos para cada canción. Sí, pues imaginamos como que este programa es de chocolate. Y cada uno de estos es pues un postre, un platillo, digamos, y vamos a ir pues haciendo varios programas sobre este mismo formato. Undisputed, lo primero que sonó es pues como una fuente de chocolate, ¿no? Con fresas y todo así, pues azucaroso. Y pues vamos a continuar, vamos a ir... pues tal vez explicando canción por canción o tal vez dos canciones y pues síganos escuchando. Parte, escuchamos Lady de Chromatics, que elegí para una malteada de chocolate, porque la secuencia que tiene como de fondo y en combinación con la voz, así esta de mujer que es como muy bella, muy chocolatosa precisamente, así como dulce. Sí, creo que esa es la razón por la que elegí para malteada de chocolate. O sea, la malteada de chocolate sí es dulce, pero es también como fría y como, no sé. Sí, yo creo que es por eso. Sí, pues es que realmente sí es complejo elegir ahí algo específico, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sigue yo lo elegí y es pues algo que incluso se llama Chocolate, que es de Kylie Minogue. Y pues creo que es como algo clásico y que termina siendo algo como eso, como un chocolate en barra, como un Carlos V, como medio genérico, por decirlo de alguna forma, pero que realmente lo disfrutas y pues lo sigues comprando y comprando y consumiendo, ¿no? Pues vamos a continuar, espero les esté gustando este programa bastante dulce. Yeah. looking, hands touching, drawing unfinished roads on her skin. Can you see them? Look right through them. Y pues bueno, esto que estamos escuchando, que está finalizando, es como un pastel de chocolate lava, se llaman, de esas cosas que tienen chocolate derretido dentro. Y lo anterior, lo anterior que escuchamos de Maximiliano, lo elegí para un pastel de chocolate, una rebanada así común de pastel de chocolate, pero que no es tan empalagosa de ese chocolate rico. Está, se me hizo como divertido y nada empalagoso. Y pues bueno, esto que inicia es de Powell y hemos elegido un chocolatín, un pan clásico, digamos, de pues panadería, pues rellenos de chocolate. Y pues nada, vamos a la mitad del programa más o menos. Espero les esté agradando. Wasting my time. It's all to do with color. It's all to do with round, with shape. Yeah, it's also everything's color. Everything we know is. Oh, it must be to do with orange. Not only with orange. Oh. I haven't seen color. I live in a monochromatic world. I can't use color. I can do everything. Thank you. Y pues esto pasado de Young Marco, pues a mí me refleja directamente algo bastante dulce, fresas con chocolate, así, chocolate, súper dulces, y contrario a lo de Massimiliano Pagliara, pues bastante, ¿cómo se dice? Empalagosas. Y después la que sigue es una que escogí de HVOB. Y con esta rola yo me imaginé como en un auto sobre la carretera con un helado de chocolate. Yo creo que dos bolas, pero en cono. Sigamos disfrutando de esta selección de chocolate. Let's leave in dogs lie, let dogs lie, let's sleep in dogs lie. Thank you. down, down, dream. I'll be fine. Let's get lost in space and time. Yeah. Golden Filter. Estas últimas dos rolas que escuchamos fueron de Golden Filter, que son galletas de chocolate. Galletas de chocolate que me recuerdan a unas que comía cuando iba con mis papás a un centro comercial de niña, que me encantaban. Entonces la rola es como... La rola y las galletas son como crujientes, pero no totalmente. Hay como unos lados suaves, ¿no? Y puedes encontrarte hasta chispas de chocolate, no sé. Y por último, Cranes. Escogí para Cranes un brownie de chocolate, porque la voz de Allison es demasiado dulce, pero como que no te das cuenta de que te está empalagando. Y hasta que te lo terminas, y hasta que terminas la rola y te terminas el brownie, ya dices, no, fue demasiado. Creo que por eso lo elegí. Y bueno, pues este fue el especial de chocolate. Esperamos que lo hayan disfrutado y que se les haya antojado algo de chocolate de lo que dijimos. Y que nos sigan en mixcloud.com/radio también. Y pues en nuestras redes, yo soy Cinesio. Y yo soy WNYYY. Y pues nos vemos la próxima. Gracias por escuchar. Det mer enn nok og plenty. Jeg har ingen innetid. Siste trikken går forbi. Tempoen suser i det fri. Jeg synger denne melodi. Jeg har'ke klokke på. Ingen steder jeg må gå. Jeg kjører høy fart med moped bart. Jeg ruller opp noen små og ferdig pakka nå.